Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Soy Jorge Luis Isa y los acompañaré durante una hora, como siempre, llevándoles la mejor música ecuatoriana. Lamentablemente Juan Carlos en esta noche no nos pudo acompañar, debido a que se encuentra un poco delicado de salud. Esperamos, amigo, te recuperes para que continúes con nosotros en Entre Cuerdas y Tambores. Es momento que la música suene. Ahora escucharemos a las hermanas Naranjo Vargas y la canción El Forasterito. Adelante. Y Pepita Naranjo Vargas nacieron en Patate, provincia de Tungurahua. Vivieron con sus padres en el barrio de San Roque, en Quito. Pepita cantaba desde los 6 años y Rosita tocaba la guitarra, pues en aquel entonces aún no se animaba a cantar. En febrero de 1983, se inician artísticamente en Radio Tarqui en el programa Cante Usted Si Puede, y en ese mismo año obtienen el primer lugar en un concurso nacional. A partir de entonces, realizan presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York. El dúo se separó 8 años, pero se volvió a unir en 2011. Han ganado muchos trofeos, como lo es el Cóndor de Oro del Consejo Provincial de Pichincha. Además, obtuvieron el Atahualpa de Plata entregado al mejor dúo femenino del año. Ahora vamos junto al dúo Las Voces de Oro con el tema Vasija de Barro, en un ritmo más movido. Adelante. Vasija de Barro junto a Las Voces de Oro. Monique y Mary conforman el dúo Las Voces de Oro. Las artistas oriundas de la ciudad de Cuenca buscan rescatar la música tradicional ecuatoriana, dándole un toque moderno a cada una de sus canciones. Interpretan también temas como Avecilla, Esta es mi tierra, Amaneciendo y más. Ahora suena Elizabeth Obando y el mix Pasito Tuntún. pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum. lo largo de sus 16 años de vida artística profesional, iniciada en noviembre de 1999, ha realizado innumerables presentaciones y giras a nivel nacional. En 2009 recibió la Medalla al Mérito Artístico otorgado por la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador. Trabajó en la producción del programa de entrevistas Fiesta en Casa de TV Color en La Tacunga. Hoy en día es una de las cantantes más representativas de la música nacional, no solo en su natal La Tacunga, sino en varias ciudades del país. Elizabeth Obando conquista con su voz por donde va. Tiene grabados dos producciones musicales, Tu Amor Me Da la Vida en 2010 y Entre lo Blanco y lo Negro del Alma en 2012. Seguimos con más música, ahora junto al trío sensacional y un mosaico de San Juanitos. Y ahora sí comienza la fiesta, esta vez con el trío sensacional, para toda mi gente, gente. Un dragón me pegaba un trago y me dormía sobre un tendal. Un dragón me pegaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Y cuando joven yo me chumaba y ahora de viejo con más razón. Y cuando joven yo me chumaba y ahora de viejo con más razón. Porque los tragos nos quitan penas y nos alegran el corazón. Porque los tragos nos quitan penas y nos alegran el corazón. Cuando joven yo me chumaba y ahora de viejo con más razón. Y cuando joven yo me chumaba y ahora de viejo con más razón. Porque los tragos nos quitan penas y nos alegran el corazón. Porque los tragos nos quitan penas y nos alegran el corazón. Y esto va para todas las mujeres. Qué feliz me sentiría. Escucha esto. De regresar está de regresar. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Y sobre todo la vista de la capital, qué deliciosa, qué rica. Con las palmas arriba, mi gente, esta es la alegría, el frío sensacional. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Juan Pablo y Hugo Luis Moncayo se iniciaron en la música en sus años escolares, formando parte de las orquestas infantiles de los Nazarenos y los Fernandinos, las mismas que fueron dirigidas por un excelente pedagogo musical y fantástico maestro como lo es don Bolívar Armijos, hijo del gran músico lojano Daniel Armijos. La fuerza pasional que el trío sensacional pone al interpretar la música nacional se refleja en las románticas notas que al compás de una guitarra representa el más sublime sentimiento de amor por lo nuestro. El trío sensacional han realizado giras por varias provincias del Ecuador. Ahora escucharemos a la música del recuerdo junto al dúo Benítez y Valencia y la muy recordada, la Rueda de la Fortuna. Escuchémosla. Te quiero más. Andando viene, andando y andando va, la rueda de la fortuna. Si tu mamá no me quiere, si tu mamá no me quiere, la culpa no tengo yo. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. Benítez Valencia fue un dueto musical ecuatoriano. Estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia, Córdoba, desde 1942 hasta 1970, año en el cual El Potolo Valencia muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano, como el yarabí, el pasillo, el albazo, el alza y el danzante. Tras la muerte del Potolo Valencia, Gonzalo Benítez prosiguió su carrera musical hasta el año 2005, cuando falleció. El dúo realizó una gran cantidad de presentaciones y grabaciones de música de autores nacionales y también composiciones de su autoría, temas que alcanzaron gran difusión y popularidad en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Y para terminar el primer bloque de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Marjorie Chassi y el mosaico Ojos Negros de mi Zamba. A bailar y a disfrutar, junto a la dueña de tu cariño. Marjorie. Desde Fusion Records, la máquina de los éxitos. De nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

allá el pulmón. Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe un primero de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora y emprendedora que caracterizan a esta gran cantante, Miriamcita, como su público la reconoce, la cayambeñita. Miriamcita es poseedora de un talento innato para el canto con el cual ha venido cautivando a sus seguidores a lo largo de su carrera artística, quienes la han aplaudido desde sus inicios con la interpretación de varios géneros musicales como la música nacional, la música tropical y el folclore, y por supuesto nuestra música nacional, ganando varios concursos de la misma. Y ahora suena Tú me juraste quererme. Juraste quererme, y seguimos escuchando un especial de Miriamcita Criollo, más conocida como la Cayambeñita. Miriamcita Criollo, con la grabación de su primer trabajo en CD en el año de 1999 y su puesta en escena en abril del 2000, llega a convertirse en la reina de la música popular, representando a su tierra tanto a nivel nacional como internacional en Colombia y además en toda Europa. La Cayambeñita tuvo la magnífica oportunidad de cantar nuestra música en la segunda Feria de las Américas en Europa, compartiendo escenario con las delegaciones de varios países latinoamericanos, ganándose el aplauso de América y Europa entera. Luego continuaremos conociendo un poco más sobre Miriamcita. Ahora escucharemos el tema musical Dos que Tres. tajadita más para tomar entre los dos, recordando cosas de amor. Para tomar entre los dos, recordando cosas de amor. Conociendo un poco más de Miriancita. Y el tema musical que acabamos de escuchar fue Dos que Tres. La Cayambeñita ha realizado muchos aportes como compositora. Compuso una canción a la Santísima Virgen del Quinche que se titula Madre de la Humanidad. Unos arreglos musicales del maestro Adrián Pérez y la canción a la Virgen de las Mercedes. Otros temas de su autoría son A mi Ecuador, el Jari Jari, que ella califica como un himno a la alegría, y de los temas nuevos, tu preferida a ritmo de paseíto y nostalgia a ritmo de una cumbia moderna, con los arreglos musicales del maestro Javier Lara. Ahora suena una de las composiciones de Miriancita, titulado Madre de la Humanidad, un homenaje a la Santísima Virgen del Quinche. Miriancita, llega el 21 de noviembre, todos alegres vamos ya hasta el santuario del Quinche a nuestra madre a festejar. Hasta el santuario del Quinche, a nuestra madre a celebrar. El Ecuador y el mundo entero. Otra de las facetas de Miriamcita es la de comunicadora, que le han permitido prestar sus servicios en los medios radiales y televisivos. En una radio donde laboraba hace mucho tiempo, conoció a su esposo, Óscar Marcelo Acurio, con quien comparte actualmente sus tristezas y alegrías. Su esposo es quien la apoya incondicionalmente. Miriamcita tiene 3 hijos, Valeria, Osmar y Gabriel, fruto de su gran amor y por quienes se esfuerza a diario para poder cumplir a cabalidad todas sus responsabilidades y darles un buen ejemplo de trabajo, perseverancia y, sobre todo, honestidad. El último tema musical de este especial sobre Miriamcita, más conocida como la Cayambeñita, es la bomba Me Iré, Me Iré, para que bailen y disfruten junto a Entre Cuerdas y Tambores. Esta canción es solamente para ti, mi amor. Amigos, y con este tema musical termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores.